No sé si a ti te sucederá lo mismo, pero yo me imagino tantas y tantas cosas escuchando esta canción. Cierro los ojos y me imagino una carretera desierta, viendo pasar ante mí ese maravilloso paisaje, sobre todo a estas horas, iluminados por la luz de la luna. Recorriendo tantos y tantos lugares y, por supuesto, y lo que es mejor, conociendo a tantas personas especiales,